una cierta realidad como ser de ficción. Bien, pues con estos dos conceptos de esencia y existencia, la ontología se hace dos preguntas fundamentales, dos preguntas realmente difíciles. Quizás sea de las preguntas más difíciles que podemos formularnos. Esas dos preguntas son, la primera, ¿qué son las cosas realmente? Y la segunda, ¿qué significa existir? Bueno, pues ahora vamos a ver cómo aparece, cómo se responden a estas preguntas por parte de tres grandes autores, dos autores griegos, que son Platón y Aristóteles, y un autor moderno, que es René Descartes. Bien, voy siguiendo el libro y ahora estaría en la página 77 y tenemos el apartado que se titula La metafísica de Platón. A Platón siempre lo tenemos que ver, digamos, en contraste, en oposición incluso a Aristóteles. Platón y Aristóteles son los dos grandes polos, las dos grandes opciones de la filosofía del pensamiento en la tradición occidental. A Platón le vamos a llamar idealista, mientras que a Aristóteles le vamos a llamar realista, o también le podemos llamar naturalista. Bien, vamos entonces con Platón. Platón es un idealista, y es un idealista porque él establece que aquello que de verdad existe son las ideas. Existir es, para Platón, ser una idea. Y las cosas realmente son aquello que en ellas es ideal. Dicho de otra forma, lo que de verdad existe, lo que las cosas son realmente, es lo que capta nuestra mente, nuestra inteligencia en ellas. Cuando Platón dice que lo que de verdad existe son las ideas, está diciendo que los objetos físicos, los objetos que nosotros tocamos y vemos, los objetos que nos rodean, no son plena y verdaderamente reales. La verdadera realidad es esa que captamos con la pura inteligencia, o, si queréis, con los ojos de la mente. Los ojos de la mente nos enseñan realidades, como por ejemplo las figuras geométricas. Recordad cuando hablábamos de que una línea es una longitud sin anchura, o que un punto es algo que no tiene partes, que no tiene dimensión. Recordad cómo nosotros decíamos que esos objetos matemáticos perfectos, nosotros no los podemos ver, pero los pensamos. Ahí está la clave. Los pensamos, es decir, los vemos con los ojos de la mente. Y esos objetos que nosotros captamos con los ojos de la mente son objetos que tienen unas características muy especiales. Son permanentes y son eternos, son perfectos. Y por eso garantizan un conocimiento sólido y un conocimiento totalmente seguro. Esos objetos, recordaréis cuando hablábamos de los números y de las figuras geométricas, no están en ningún sitio, no se localizan en el espacio, sin embargo, son reales. Es más, insisto, para Platón son lo que de verdad existe, son la verdadera realidad. Y esos objetos puramente ideales, esos objetos inteligibles quiere decir que se captan con la inteligencia, son el modelo del mundo físico. Las cosas que nosotros podemos tocar, podemos ver, podemos percibir a nuestro alrededor en el espacio, no son absolutamente reales. Son solamente copias imperfectas de las ideas. Bien, voy a leer lo que dice vuestro libro, que creo ilustra esto que estoy diciendo. Dice el libro, en la página 77, hacia el final del apartado La teoría de las ideas. Dice, bueno, hay un recuadro, dice, Platón creía que las esencias o ideas son perfectas, no cambian nunca y existen independientemente de nosotros. Según Platón, las ideas solo pueden captarse mediante la razón. Las ideas son eternas, perfectas e inmutables, a diferencia de las cosas del mundo sensible. Esto plantea un gran interrogante, ya que si nunca hemos visto una idea perfecta, nos resulta fácil explicar cómo podemos imaginarnos algo así. Para aclarar este enigma, Platón propuso su teoría de las ideas. Según esta teoría, la verdadera y auténtica realidad está formada por ideas, que son esencias perfectas y eternas. Platón afirma que las ideas existen independientemente de nosotros, en un espacio propio al que llama el mundo inteligible o mundo de las ideas. Todas las cosas que percibimos con los sentidos no son más que copias imperfectas de esas ideas. Las cosas están hechas a partir de ideas y reciben su aspecto y sus propiedades porque participan de la idea de la cual proceden. Bien, hasta aquí todo es la misma. Lo que dice el libro sobre la teoría de las ideas se refiere a las ideas que yo os he intentado explicar antes. Solamente de aquí haría una pequeña corrección al libro, y es que cuando dice que las ideas existen independientemente de nosotros, en un espacio propio al que llama el mundo inteligible, hay que tener cuidado con la expresión espacio propio, porque las ideas no están en ningún sitio, puesto que no son espaciales. Sin embargo, son reales. No están en ningún sitio, pero son reales. Bien. ¿Qué significa esto? Significa que la ontología de Platón es una ontología dualista. Una ontología dualista. Estoy ya ahora en la página 78. Esa ontología dualista consiste en distinguir el mundo sensible, el mundo de los objetos que están en el espacio, que cambian en el tiempo, que podemos captar a través de los sentidos, ver, tocar, oler. Y ese mundo sensible es un mundo aparente. Aparente significa que no es la auténtica realidad, que no son las cosas que de verdad existen. Y frente a ese mundo sensible, pues tenemos el mundo inteligible, el mundo de aquello que solo captamos con los ojos de la mente. Como por ejemplo los objetos matemáticos o como por ejemplo también valores como la justicia, el bien, la belleza, que tienen las mismas características según Platón que los objetos matemáticos. Bien, esos objetos que solo podemos captar con la inteligencia pertenecen al mundo inteligible y ese es el mundo real. Esta distinción entre mundo sensible y mundo inteligible es lo que conocemos como dualismo platónico. Bien, ¿y cómo podemos? Bueno, estas toses no van a contagiar, o sea que no tengáis miedo. ¿Cómo podemos conocer el mundo real? ¿Cómo podemos conocer el mundo inteligible? Si nosotros inicialmente siempre estamos en el mundo de todos los días, en el mundo de las cosas, digamos, tangibles. Bien, pues el mito de la caverna que veíamos al principio del curso es precisamente una explicación de cómo tenemos que despegarnos del mundo semirreal, del mundo de las apariencias, de las sombras, de los meros reflejos, y buscar un mundo de un conocimiento verdadero y de un conocimiento sólido. Platón dice que para llegar a la verdad, en lugar de fijarnos en lo que vemos, en lugar de fijarnos en los datos de los sentidos, lo que tenemos que hacer es buscar en nuestro interior. Es la reflexión interior, a partir de ciertas ideas, a partir de ciertos conceptos que están en nuestra inteligencia, cómo podemos llegar a descubrir verdades que son comunes a todos los hombres. Cómo podemos llegar a descubrir el verdadero mundo y la verdadera realidad. Platón habla de que las ideas las tenemos ya en nuestro interior y que por lo tanto conocerlas es una especie de recuerdo o, dicho con otras palabras, es una forma de reminiscencia. Reminiscencia significa recordar. Lo único que hay que tener muy, muy, muy en cuenta cuando hablamos de recuerdo o de reminiscencia en Platón, cuando hablamos de recuerdo de las ideas, es que ese recuerdo no es un recuerdo particular. A ver, mis recuerdos son míos. Solo. Yo, por ejemplo, cuando yo era un niño de 5 años o de 4 y empecé a ir al colegio, pues tengo unas experiencias que son mías, que no son las vuestras. O yo qué sé, cualquier otro recuerdo. Siempre es un recuerdo individual. Pero Platón dice que junto a esa memoria individual de cada uno, tenemos una especie de memoria colectiva o un repertorio de verdades a las que podemos acceder mediante nuestra inteligencia. Y ese repertorio de verdades que todos tenemos, por así decirlo, dentro de nosotros, sería esa memoria común o esa capacidad común de llegar a la verdad a través